Miércoles 1 de marzo. Génesis 12, versículo 2. Esta promesa fue hecha por Dios a Abraham y a través de él al mundo entero. Todos somos herederos de esa bendición. La pregunta es si queremos recibir esa herencia. ¿Qué significa bendecir? Simboliza buen decir, bien desear, en el cual intervienen sentimientos que finalmente se convierten en acciones y estas en abrazos, sonrisas, ayuda, compañía, escucha. La bendición es una actitud positiva que da bienestar a quien la recibe y paz a quien la da. Si todos los días le agradeciéramos a Dios por las bendiciones que nos da a cada momento, eso cambiaría nuestra actitud ante la vida. Poder ver las bendiciones y ser agradecidos nos hace sentir más felices. Que siempre tengas un brazo donde apoyarte y estés dispuesto a levantar al caído. Que encuentres a alguien que te abrace en el dolor y tengas a quien brindar consuelo. Que tengas buena salud y puedas compartir la esperanza de un mundo mejor. Que nunca te falte una mirada amiga y un amigo a quien abrazar. Que el alimento no falte en tu mesa y que siempre estés dispuesto a compartir el pan. Que nunca dejes de agradecer por las bendiciones de cada día y de contagiar a otros con tu alegría. Que la humildad inunde tu corazón y que al rebalsar moje a quienes están a tu lado. Que la luz de Dios ilumine tu camino y que puedas irradiar esa luz a quienes te acompañan en la senda de la vida. Que puedas dejar tu vida en las manos de Dios y arrastrar en esa hermosa aventura a quienes comparten la vida contigo. Una reflexión de Silvia Noemí Bierich para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.